mágica es la Navidad, qué mágica también es la música. Ahí está lo que nos puede motivar, la música. Esos buenos sentimientos y mucho más la sensibilidad que está a flor de piel en estos días. ¿Qué creen ustedes? ¿Es así o no es así? Bueno, hoy estaremos hablando en este programa sobre las tradiciones del Ecuador. Empezaremos por esta tradición de la Navidad. Y ya está con nosotros nuestro invitado para entablar este diálogo en breves minutos. Pero, ¿qué les parece si arrancamos ya con nuestra reflexión? Esta les traemos de la página de Shoshani, que lleva por título Perdón a la Vida. Que nos perdone la vida por no saberla vivir, por no saberla disfrutar. Perdón a la vida por nuestras dudas, por nuestra falta de confianza, por nuestra falta de fe, por nuestros quebrantos. Perdón a la vida por nuestros fracasos, por nuestras tristezas, por nuestros errores. Perdón a la vida por nuestro desamor, por abandonarla y olvidarla sin saber que hay y vida aún. Perdón a la vida por vivir sin esperanzas, por dejar todo a la y se va, por no hacer nada por ella. Gracias a la vida por darnos trabajo, por darnos días y noches, por darnos el aire que respiramos. Gracias a la vida por el tiempo, por su esencia, por sus favores, por sus beneficios. Gracias a la vida por querernos tanto, por darle vida a la naturaleza, por darle vida a las cosas y a los seres. Perdón a la vida por no saber mirar las grandezas de Dios que en ella están. Perdón a la vida por no tener alegría, por vivir en la incertidumbre del qué pasará. Perdón a la vida por nuestros actos sucios, por nuestras actitudes sin sentido e inútiles. Perdón a la vida por regenerar de ella, por herirla y ofenderla cada momento por nuestros odios y rencores. Perdón a la vida por esos momentos de dolor y de amargura. La vida es una gran recompensa y el vivir es una inmensa fortuna. ¿Quién no quisiera tener esta fortuna? Creo yo que todos y todas. Bendita vida que Dios nos ha dado. En nosotros se preserva la vida. Así que con esto quiero invitarles a ustedes, amigos, amigas, a perdonar, a vivir, a sentir. Disfrute de esa vida que lleva, cada momento, cada instante. Porque ustedes saben que la muerte no nos perdona a nadie. Entonces ella está ahí conviviendo con nosotros. Y la vida también. Así que póngale la esencia necesaria y mucho más. En este día que todos nos estamos preparando ya en casita para vivir una Navidad como usted quiera vivirla, como usted quiera sentirla. Hay muchas formas de hacerlo. Quisiera en este instante enviarles un abrazo gigante a todos y cada uno de ustedes, a nuestros oyentes que están en Saraguro a través de Radio El Buen Pastor 92.9, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas 92.2, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños y también en el satélite www.corape.org.es y nuestros oyentes en los 940, amplitud modulada y en la www.casadelacultura.gov.es. Que la paz, el amor, la fraternidad, todos los valores entren a nuestro corazón y permitan que sea el simiente para que tengamos un 2016 lleno de muchísimas bendiciones. Mi cariño y mi abrazo para ustedes por haberme acompañado durante todo este año. Que tengan una feliz Navidad. Un abrazo gigante para ustedes y con el ramo de flores de su preferencia. Andrés Viracocha desde Los Controles y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Y mientras viene ese abrazo, les hago la cordial invitación para que marquen el 2220966, que hoy podamos participar ustedes desde sus hogares y nosotros desde acá, desde los estudios de la radio. Y bueno, antes de dar la más cordial bienvenida a nuestro invitado, yo quiero invitarles a escuchar otra de las canciones que les habíamos preparado aquí en este programa, y vamos a ponernos un poquito alegres. Vamos a escuchar Nochebuena. Aquí está Don Medardo y los Querubines. Que disfruten de esta melodía. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Que esta Navidad sea el pergamino para plasmar el amor en toda su esencia. Reencontrarnos con nosotros mismos para comprender la naturaleza de la vida y que el nuevo año nos permita empezar a escribir una nueva historia. Cargada de magia, sabiduría y emprendimiento. ¡Feliz Navidad! Son los deseos de Laura Ríos Armijo. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En el Colegio Musical Ecuatoriano. Todos estamos preparados ya en este día que nos acercamos a la Navidad. Hay momento de alegría también, o sea, hay una especie de, no sé, de sentimientos encontrados con uno, porque quisiera pasar con la familia. En ocasiones la familia no está cerca, está lejos, o porque ya tiene que hacerlo en su hogar y su corazón como que quiere irse a otro sector. Sin embargo, hay que vivirla como se debe. Y para contarnos esa historia de la Navidad, hoy me acompaña aquí en los estudios de la radio Alberto Ávila, quien nació en Quito, precisamente un sector que se llama La Esperanza, en San Diego. Él es hijo de Osvaldo Ávila y de Elvia Cifuentes. Desde muy pequeño siempre fue aficionado a las tradiciones del Ecuador, de manera especial de esta época, la Navidad. Así que hoy vamos a conocer con la voz del protagonista, que lo hemos invitado aquí a los estudios de la radio, a este espacio de la interculturalidad, sobre la historia de la Navidad, qué ha sucedido, qué vemos con el paso del tiempo desde su niñez hasta la actualidad, por ejemplo, aquí en la capital de los ecuatorianos. Bienvenido, Alberto. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, agradeciendo la invitación. Muchas de las ocasiones, Laurita, las personas sin merecer somos llamadas a compartir, pero este gran Espíritu de Dios que nos acoge es aquel que nos pone la fuerza, la entereza y nos pone el conocimiento, es decir, la sabiduría de Dios en Jesús, quien proclama que esta sabiduría nos será otorgada en la lengua, dice, ¿no? Yo pondré palabras en tu lengua para que tú proclames verdades. Bien, feliz aquí, contento y con el preámbulo que lo realizaste tan hermosamente. Muy acogedor esto de estar contigo. Para mí también es un gusto el poder compartir con usted aquí en esta emisión de Florilegio Musical Ecuatoriano, que llega hasta varios rincones de nuestro país y del mundo. Bueno, vamos a empezar por esta conocida historia de la Navidad. ¿De dónde nace la Navidad? ¿Cómo llegó aquí a nuestro país? ¿Cómo se llega o llena nuestro corazón? Yo puedo conversarles un poquito al respecto de la partecita espiritual, que el recorrido es muy intenso, a la vez es un recorrido que enamora. Esto de llegar a la Navidad es muy significativo para el pueblo católico cristiano, ya que no solamente es la parte material, esta difusión a veces atormentadora de los bolsillos de los seres humanos, de su esfuerzo y de su trabajo, que es la que rodea la Navidad. En sí existe interiormente un espíritu de bondad, de misericordia a este Dios que nos ha regalado el paraíso, más sin embargo el hombre lo tiene en las condiciones que lo tiene. Pero reflejando un poquito el inicio de las Navidades, está antecediendo los belenes, el pesebre, los recuerdos, esta condición hermosa que lo hace Francisco en su condición de Papa de la Iglesia. Nos llama a mantener las tradiciones, las cosas bonitas, el amor, la belleza. Entonces, desde allí que Francisco de Asís también nos hace recorrer el anterior tiempo en el que el Belén fue la causa primaria de difusión de la religión católica, de la tradición católica, de una visión más, diría, tierna de lo que es la evangelización. De hecho, Francisco de Asís nos participa en su primer nacimiento por ahí por 1223, algo hermoso que él, como soñado, lo realiza el primer Belén, el primer nacimiento, ¿no? Una causa que lo llevó ahora a una tradición de los frailes franciscanos. Entonces, estos belenes representativos de aquel que vivió la Madre María y San José nos permiten abrir la puerta de estas Navidades. Bueno, ¿y qué le parece, Alberto, si luego de escuchar una canción, nosotros conocemos el significado de cada uno de los detalles que hay en un pesebre y a su vez nos comenta cómo vivía Alberto Ávila en su infancia estas épocas? Vamos entonces a escuchar una de las melodías que les hemos preparado aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, nosotros habíamos escogido San Juanitos, también esas canciones alegres y canciones también que nos mueven nuestro espíritu. Y aquí está un grupo coral. Vamos a escuchar una canción que lleva por título Vamos a Buscar. Está signado como uno de los villancicos que también, pues, de alguna forma en esta época no se dejan de escuchar. Ya estamos de regreso nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, yo quería comentarles que había escrito un mensaje a David Cunalata porque tenía una curiosidad sobre uno de los instrumentos musicales que había enviado un mensaje navideño para todas las personas que visitamos las redes sociales. Bueno, había despertado la curiosidad y yo había dicho, buen día, ¿cómo se llama ese instrumento? Y David en este instante está conectado a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a quien le enviamos un saludo cordial y que muy pronto esperamos tenerle aquí en este programa. Nos comenta que él es parte o del equipo de músicos de Margarita Lazo. Y nos dice, buen día Laura, el instrumento que estaba tocando es un baby bath. Pues hago de todo. Trabajo en la Fundación Teatro Nacional Sucre, en el grupo Yavirac, que hacemos música ecuatoriana, y también trabajo en la Orquesta de Corte Tropical. Así que, mi estimado David, gracias por esa respuesta y le invitamos a sumarse también a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, un espacio de la interculturalidad en la que invitamos a todos los artistas para que nos cuenten, nos comenten toda esa historia musical sobre estos instrumentos musicales, cómo llegan a su vida y para qué los utilizamos. Así que, David, nos pondremos en contacto. Un abrazo gigante para usted. Bueno, y seguimos aquí este diálogo con Alberto Dávila, y ahora vamos a conocer, pues, dos cosas, Alberto Ávila, dos cosas importantes. La una es, ¿cuál es el significado de todo lo que vemos en el pesebre? Usted ya nos decía que más o menos por el año de 1223, pues empieza esta tradición. Hay muchas historias respecto de esto, habíamos revisado, ¿no? En el internet, que en cada país hay historias sobre historias, ¿sí? Sí. Entonces, ustedes escucharon de Asís, que él visitó, pues, este lugar santo y dijo, hay que hacer esto. Le pidió permiso al Papa y empezó a darse el pesebre y también el arbolito de Navidad. Sí, bueno, Francisco, decía yo, que nos abre la puerta a esto de los belenes, haciendo su primera representación, en el que participó la gente de la comunidad, vieron el lugar preciso, una cueva realmente, y se representó con las personas. Este fue el primer Belén con personas, es decir, que se representó esta escena, y desde allí este impacto que causa el nacimiento del niño, no solamente desde la condición humana, sino más adentro, diría yo, de la misma condición, que es la partecita espiritual. El poder hacer nacer un niño en nosotros mismos es un pedido que ya hace un momento nos dice mi Señor y nos invita a ser como niños. Dice, dejad que los niños vengan a mí, y de ese espíritu de niño es que la Navidad, el Belén, viene a mostrarnos esta condición. Una cuevita sencilla, no muy adornada, con causas básicas, donde se aposentan normalmente animales, es decir, que tienen su lecho para recostarse, dormir, pasar la noche, el frío. Las personas del común y el corriente, nosotros mismos, son los personajes principales del Belén. Pero luego las tradiciones han ido engrosando así con belleza de cosas. Y vemos que el sentimiento no ha parado. Ahora que estuvimos en Belénes 2015, en la Capilla Santa Rosa de Lima, pudimos exponer alrededor de 40 belenes, pesebres, portales, que los realizaron personas de la tercera edad, y también en el Parque Comandá, las personas del grupo de 60 y piquito, al igual que en el Mercado de San Francisco, que nos dieron la oportunidad de exponer. Se puede mirar las casitas del corte de Jerusalén, el poblado, pero la tradición ha ido engordando bonito a esta pintoresca posición que va ganando el Belén, y es que va poniendo parte de sus tradiciones. Podemos ver que ya son casitas del corte del campo, vamos viendo que también se suman las tradiciones, las danzas, los bailes. Hemos podido también impregnar en estos belenes también el trabajo miniatura de las personas que hacendosamente, con un espíritu así muy, muy afable, van conquistándose a sí mismas para mostrar con alegría esta creatividad. Vemos cascadas, vemos corralitos con animales miniaturas, vemos los palomares, vemos los ranchitos, y vemos un sinfín de cosas hermosas, pero el contexto en sí es el espíritu de que se acerca este nacimiento, y tras de este nacimiento un festejo de amor. Entonces podemos ir indicando de que todo aquel que hace un Belén que hace un pesebre, un portal que evoca esta hermosa tradición, no solo se involucra por los medios materiales, sino más bien va más adentro, va ese llamado hermoso de la reflexión, del tiempo de recogimiento, viene el tiempo de agradecimiento, viene el tiempo en la condición indígena del agradecimiento a la tierra, de festejarle, de darle sus frutos, de renovar esa tierra, de trabajarla, de esforzarle, porque para el sur... Porque también, Alberto, no hay que olvidarse que hay uno de los santos que hace referencia también a la agricultura, usted que acaba de mencionar, precisamente en esta historia, ¿no? Y que hubo una relación en aquella época, hablo de esa historia de la Navidad, en la que se hacía también alusión a lo que usted nos acaba de mencionar. Es justo, el Capac Raymi nos viene a introducir en la cosmovisión indígena y nos viene a manifestar la fiesta de esta hermosa tradición indígena ancestral en la que se manifiesta el primer mes del año indígena, obviamente, y que agradece esta posibilidad de que el grano muera, como lo ha dicho el Señor también, que el grano muera para que dé frutos. Y es que en la Pachamama, en la misma tierra, se procesa esta fecundidad para dar a luz, para parir un nuevo ser. Este nuevo ser dentro de la cosmovisión indígena es justamente el fruto. Y desde la visión cristiana católica, este es el fruto de tu vientre, Jesús. Nace este Jesús. Mirándole desde siempre a la madre tierra como mujer, como hembra, es el tiempo de la hembra, de la mujer, es el femenino quien conduce este periodo del primer trimestre de los años, tanto indígena cuanto desde la visión cristiana, es desde la mujer que tenemos esta oportunidad de ser fructíferos, de poblar la tierra. La tierra no solamente se pobla con el fruto que la misma da, sino se pobla también por los hombres. Estas dos condiciones me parecen el preámbulo de lo que siempre debió ser la tierra cultivada, cuidada, no abandonada. Lastimosamente hay muchos campos en nuestras ciudades que están así al despoblado, desnudas. No hemos cimentado que nuestra patria deberá ser pues un granero, ya siendo Latinoamérica el gran granero, nuestra patria debería aprovechar esta condición, y más aún con los nuevos proyectos del agua. Pero sin alejarme del tema, quiero conversarles de que en sí lo verdadero y el verdadero causa de esta alegoría navideña es el agradecimiento. Así es, ese agradecimiento. Y para un poco irnos a escuchar ya una canción, quería compartir uno de los textos que habíamos ubicado por acá, que nos dice que las fiestas paganas más estrechamente asociadas a la nueva Navidad era el Saturnal Romano, el 19 de diciembre en honor a Saturno, dios de la agricultura, que se celebraba durante estos días de bulliciosas diversiones y banquetes. Al mismo tiempo se celebraba en el norte de Europa una fiesta de invierno similar conocida como el Yule. En esta se quemaban grandes troncos adornados con ramas y cintas en honor a los dioses para conseguir que el sol brillara mucho más fuerte o con más fuerza. Y bueno, vamos a irnos nosotros con más música y al regresar les contaremos sobre el arbolito, cómo nació y qué frutos le dio después de sembrarlo, y también un poco hablar sobre los nacimientos y los villancicos, donde la música es parte fundamental, con esos arrullos del niño que hay aquí en nuestro país, que hay varios intérpretes que lo hacen, y la canción que la vamos a compartir enseguida es, lleva por título Navidad, interpretada por el Ruiseñor de América, Julio Jaramillo. En nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, yo quiero hacerle la cordial invitación. Espero que ustedes marquen el 2229-66 si quieren hacer llegar algún saludo, algún familiar, algún amigo navideño. Puede hacerlo en este instante, 2220-966, 2220-966. Entonces nos vamos con Navidad en la voz de Julio Jaramillo, temas especiales que los hemos escogido nosotros aquí en este programa, enviando como siempre ese saludo cordial a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de nuestras emisoras amigas. Navidad, país alegre cantando, y a mí llegan los dulces recuerdos del hogar bendito donde me crié. De aquella viejita que tanto adoré, del alma que no olvidaré, Navidad que con dulce cantar se celebren las almas que saben amar. Oh, qué triste es andar en la vida por senda perdida, lejos del hogar, sin oír una voz cariñosa amorosa, llegó Navidad. Campanita que va y repicando, Navidad, país alegre cantando, y a mí llegan los dulces recuerdos del hogar bendito donde me guié. De aquella viejita que tanto adoré, del alma que no olvidaré, Navidad que con dulce cantar se celebren las almas que saben amar. Oh, qué triste es andar en la vida por senda perdida, lejos del hogar, sin oír una voz cariñosa que diga amorosa, llegó Navidad. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Miren ustedes que Alberto nos dice extra micrófonos, quizá yo no vivía tanto esta historia de los pesebres, porque en mi casa papá, mamá no eran aficionados, y yo con la venia de ustedes comento igual, que digo, mi papá y mi mamá no eran tan amantes a esta cuestión de hacer el árbol, que el pesebre, no, porque vivíamos rodeados de árboles, vivíamos rodeados de animalitos, ¿no? Solo había el espíritu de la fe, del niño Dios, de las novenas y de todo este tipo de relación que existía. Entonces, cuando íbamos ya a la escuela empezábamos a hacer los las figuritas navideñas para poner en el árbol, entonces ya venía, en el caso mío, el deseo de tener un cargado de la chivila. La chivila es como una palma donde cargaba unos frutitos y una vez que caía este arbolito quedaba como un árbol de Navidad. Entonces una vez yo quería arrastrarme uno de esos para llevar a mi casa y poner el árbol. No, es un cargado de una palma. El pino también carga un fruto muy hermoso. Ajá. Que se hable y de ahí los que sirven los adornos. Exacto. Claro. No, en este caso era algo gigante, era como una cosa de un metro, metro y medio, dependiendo del cargado. Entonces, ¿qué hacían a este? Lo llevaban, lo ponían en una maceta, pero es muy pesado, ¿no? Entonces lo pintaban de dorado, lo pintaban de blanco, y yo quería tener algo así para poner el adorno, porque no se me ocurría poner en el árbol gigante que había al lado de mi casa, porque decía, no, ese no es árbol de Navidad. Entonces es ya esa cuestión del mercado que ya empezó a llegar y que había la necesidad también de vivir de otra forma la Navidad. Sí, justamente. Alberto, ¿me permite recibir una llamada, por favor? Encantado. Cordiales saludos a la persona que se encuentra en el 2220-966. Adelante. Buenos días, Laurita. Vilma le saluda. Gusto de saludarle a usted. Como usted pidió, que llamemos para darnos un abrazo de felicidad, unas buenas navidades a mis hijos, a todos mis hijos, tengo cuatro, y a todos los que hacen Radio Casa de la Cultura, porque si comienzo a decir uno por uno, me dio olvidar, porque los que conozco son poquitas los nombres. Y en general a todo el mundo, que nos venga un año lleno de esperanzas, de amor, porque con el amor es lo que nosotros vivimos. Que Dios bendiga a todo el mundo, que nos quite esas guerras que hay entre los países. Que Dios bendiga y que tengan un lindo año nuevo. Esos son mis deseos, Laurita, para todos y cada uno de nosotros y para todo el mundo en general. Agradeciendo a ustedes ese abrazo gigante, le hacemos también llegar otro abrazo para usted. Que Dios bendiga y que, bueno, su hogar esté colmado de muchísimas bendiciones. Gracias, Laurita. Hasta la próxima. Buen día. Alberto, usted tiene la palabra ahora. Sí, cada vez estamos enamorándonos más de estos temas, y es que hablar de mi Señor no es cosa fácil. Más bien pienso que se nos hace fácil por su grata intervención. Es decir, que donde dos o más se junten para hablar temitas de mi Señor, temitas de belleza, de bondad, de cariño, pues Él se revela y nos acaba de revelar justamente aquellos sentimientos encontrados que tenemos con la Navidad. Asimismo, yo no puedo decir que soy un degustador de la Navidad. Mis Navidades, lastimosamente, también fueron tristes, pero esa fue la niñez. Y el mundo va evolucionando y nuestros sentimientos tienen que cambiar, y tienen que cambiar para bien, reaccionando inteligentemente que la siembra es el producto más grato de la vida. A lo mejor nuestros padres no sembraron en tiempo propicio, pero nosotros ahora como padres tenemos esta obligación de sembrar lo mejor para nuestros allegados, para nuestro prójimo, nuestros hijos. Y desde allí que la tradición de la Navidad ha ido evolucionando ciertamente y de una forma a paso gigantado, dejándonos pues a veces a hogares en zozobra, en tristeza, y sumiéndolos en la amargura, y a otros poniéndolos en la opulencia. Este tiempo, decía yo, que debe ser tomado desde el contexto de la humildad, de la sencillez, desde donde nace Jesucristo en un humilde pesebre, es que deben hacer nuestras acciones en el corazón para con los demás. Hermoso recordar una Navidad con el Papá Noel, el árbol, los regalos, los juguetes, las cosas, sí, hermosísimo. A lo mejor no muchos tuvimos esa dicha y esa alegría de saborear ese tipo de Navidad. Pero acá en el contexto que estamos conversando es justamente esta renovación del espíritu hacia los otros, es decir, dejarse contagiar de este espíritu sencillo que nos llama primero a la reflexión. Y sobre todo, Alberto, de pensar después de esa reflexión, como usted dice, vivir este espíritu, de saber que si nos reunimos, que no sea solamente para recibir el regalo o esas cositas que están tan lejos, ¿no? Sino que sea para vivir. Si nos reunimos ya somos ricos, así es que no hay Navidad pobre, así parafraseando. Si nos reunimos ya es una riqueza. Tenemos una hermosa tradición de la familia, les he decidido, de la familia Hidalgos, que es la familia de mi esposa. Tienen la tradición de reunirse y hacen sainetes, hay la hora de los famosos, hay el tiempo para reír, hay el tiempo para gozar realmente de la compañía, y eso hace que esta Navidad sea realmente impresionante. Significa que eso no se perdió, porque ustedes recordarán que hace algunos años, en estas épocas, a más de reunirse con la familia, también era con la comunidad, porque las escuelas, los colegios, hacían lo que usted nos acaba de mencionar, la velada con los sainetes especiales dedicados a la época. Anoche tuvimos en mi espacio que puedo decir es mi espacio chiquitico, ¿no? De mi acción evangélica pastoral. Es un espacio mínimo, chiquitico, y que es el del conjunto de donde vivo, es un conjunto de multifamiliares. Tuvimos este tipo de reunión. De trabajo. Exacto. Alberto, le corto porque hay una llamada que quieren saludar a usted, así que a nuestro amigo, amiga, que se encuentra en el 2229-66, buen día. Laurita, discúlpeme, quería saludar a Albertito y me olvidé, no ve, le decía yo a quien estaba hablando. Albertito, te doy un saludo muy efusivamente, que todo sea felicidad en tu hogar, que Dios te bendiga, y lo mismo a tu esposa y a tus hijitos. Te pongo con Ivonne un ratito. Bueno, ahí también nos saluda un perrito mañanero. Adelante, Ivonne, el saludo de usted, por favor. Hola, buenos días, Laurita, ¿cómo está? Un saludo para Albertito, es una linda persona, yo me siento muy bendecida de haberle conocido. Es un ser humano con un corazón súper lindo, me enseñó mucho en el tiempo que aprendí a hacer las caretas con él y todo, así que... Para mí, él es una persona muy, muy especial y quiero mandarle un abrazo fuerte, fuerte para él y su esposa, la nena que siga bailando. Gracias, Ivonne, por ese mensaje. Alberto, usted tiene la palabra. Me está apretando el abrazo. quiero agradecer a todas las personas que han tenido que ver conmigo en esto de los talleres. Claro, yo soy la persona que es el tutor de talleres de máscaras, de trenes, de los belenes, y estamos siempre motivando a la gente para que realicemos trabajitos de artes manuales. Desde luego, desde aquí, con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hemos podido este año, les decía al principio, concluir con el taller de belenes 2015, y ahora estamos justamente marcando un poquito la diferencia de hacer un belén comercial a hacer un belén que nos agradezca la tierra. Es decir, con materiales reciclados. Este creo que es el espíritu que debemos tener todos. Revisar, el giro que debemos sí, dar. Sí, sí, sin dudar. Revisar bien qué nos ha faltado sembrar. En nuestro caso, con todas las talleristas, las señoras y señores que acompañaron este año, hemos sembrado algo importante. Hemos sembrado El no poner materiales contaminantes a la tierra. No podemos seguir sembrando materiales contaminantes a la tierra. Por eso es que mis talleres se tratan de materiales reciclados. Entonces estamos abonando a la tierra lo que la tierra realmente pueda digerir. No estos materiales que realmente son dañinos. Se pueden quedar en casa porque como son hechos por el hombre, que se queden con el hombre, que sirvan para hacer adornos, para transformarlos, reutilizarlos y no dañar más la tierra. Alberto, para concluir esto y escuchar una parte, porque creo que tiene algunos minutitos, el testamento que nos hizo llegar Patricio Robalino, yo quiero decirles que en cuanto al árbol, pues esto nació... tiene una historia europea que se dice que durante una fría noche de invierno, un niño buscó refugio en una casa de un leñador y su esposa, que lo cubrieron de maravilla. Así que miren, este niño que les había visitado era el niño Jesús, el niño Dios, y quería ser recíproco con esta familia que los atendió. Así que les regaló un árbol, lo sembraron y les prometió que todos los años ellos van a cosechar muchos frutos. Y miren, al sembrar esta rama de pino que les dejó este niño, resulta que cada año podían cosechar manzanas de oro, nueces de plata, y bueno, pues desde ahí nace esta tradición del árbol. Vamos a escuchar entonces un fragmento de lo que será el testamento que nos hizo llegar Patricio. Se muere el 2015 en la hoguera, como veis. Venga, vecino, amenice, que nace el 2016. Mis viuditas están llorando porque me van a quemar, y apenas me estén matando, con otros se han de juntar. Las promesas que me hicieron eran pura falsedad, como beso de político en campaña electoral, como beso de político en campaña electoral. Dijiste que nuestro traje 300 años duraba, y antes de los 10 años pura reenmienda encontraba. Les quiero dejar de herencia lo poco que me han dejado, las viuditas sin conciencia y los impuestos cobrados. Si cobran el sueldo bingo y meten gol el domingo, una caridad por Dios, soy futbolista profesional. A mis hijitos de liga la lección aprenderán, que en la puerta de los hornos se puede quemar el pan, que en la puerta de los hornos se puede quemar el pan. En el rato en que me muera mandaránme mi guitarra, por si acaso se me ofrezca con Taita Dios una farra. Ya que aquí he sufrido mucho, mi noticia ya está en boga, con la plata de la FIFA marchó el Muncho Chiriboga, con la plata de la FIFA marchó el Muncho Chirinoga. Ya se muere el 2015 en la hoguera, como veis. Venga, vecino, amenice, que nace el 2016. Venga, vecino, amenice, que nace el 2016. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ahí hemos podido escuchar ya parte del testamento que nos presenta Patricio Robalino del grupo Huasipungo, y que ustedes también lo podrán disfrutar aquí en nuestra programación. Bueno, Alberto, mire que el tiempo ya nos va absorbiendo, así que yo quiero agradecer la participación de usted, recordándoles también que había hecho alusión Alberto sobre los juguetes. Bueno, les quería comentar que hoy íbamos a tener la oportunidad de escuchar también algo de la historia del juguete con una exposición que se encuentra en el centro en el Museo de la Casa de la Cultura, que está en la calle Cuenca y Mejía. Entonces, parte fundamental a veces los juguetes, que tiene una historia de miles de años. Entonces, el personaje que iba a venir ahora tuvo que operar sus ojos, entonces eso le imposibilitó, y que esta operación precisamente fue anteayer, y bueno, se disculpó el no poder estar. Pero sabemos que los juguetes, después se volvió algo comercial también en esta Navidad, y que precisamente siempre nos decían hay que escribirle a Papá Noel para que les traiga el juguete. Y les digo, yo viví frustrada toda mi infancia, porque yo no entendía la cuestión de Navidad siendo bien pequeñita. Y nos decían, póngale un papelito qué juguete quiere y ponga en el zapato. Pero yo escribía que quizá todos los días a Papá Noel para que me traiga una muñeca, y mi papá y mi mamá no entendían el mundo comercial. Así que nunca tuve la muñeca. Bueno, a mí me pasó que igual quería el carro de pilas, ¿no? Y pilas que nunca me llegó. Pero el espíritu es el que vale, mire, yo digo, ¿no? Es que no solamente es esta condición de la intención, la intencionalidad. Me decía alguien, mira, ¿cuánto hace uno dando una bendición, un abrazo? Qué hermoso la calidez de tus brazos cuando me abrigas con un abrazo de buena voluntad. Qué hermoso, ¿no? Con esto vamos a cerrar la emisión de hoy, agradeciendo a Alberto Ávila por habernos acompañado aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y de manera especial a todos y cada uno de ustedes. Les vamos a dejar en compañía de una de las canciones que hemos escogido, y precisamente no es un género ecuatoriano. Ah, ¿quiere enviar un saludo a usted? Claro. A ver, por favor. Mire, he pasado 2 meses en Los Belenes, y quiero enviar justo de este tipo de abrazos del que hablo a mi querida esposa Eulalia, a Elisa, mi hija pequeña, a Juan Carlos, a mis 2 hijas casadas, Carlita y Paula, a quienes hacen mi familia primordialmente. Pero no puedo descuidar del abrazo a todos los talleristas y a quienes hicieron posible que estos talleres se realizaran, al padre Paul Dávila del convento de Santo Domingo, a Mario Quilias de El Cumandá, a los personeros de El Mercado de San Francisco, a sus directivos y a toda esa gente linda que alrededor se junta con este mismo espíritu, y que evocamos con nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y nuestra dedicación, evocamos al tiempo del amor, la alegría y el compartir. Bueno, con esto les decimos hasta el próximo año. Nos vemos en el 4 de enero. Les dejaremos aquí en nuestro programa de Florilegio algunos programas que han sido parte importante de este año. Así que con un fragmento de un género ranchera de Tarquino Pérez, vamos a escuchar Navidad y Año Nuevo con un recuerdo del antiguo Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones. Y también el año nuevo. Démosle gracias a Dios por concedernos la vida, que siempre reine la paz y el amor en todo el mundo. ¡Ay, qué alegre es la Navidad! ¡Ay, ay, ay, ay! Así como el año nuevo. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.